Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. El amor de Dios se manifiesta en Jesús, porque Jesús es el mismo Dios que ha llegado a la tierra, que se ha encarnado en este mundo, y es el amor manifestado humanamente en Jesús. Por eso Él comienza diciendo el Evangelio hoy: como el Padre me ama, así los amo yo. Y es que Dios ha bajado a la tierra para mostrar su amor. Se manifiesta en Jesús de una manera muy especial el amor de Dios. Y ese amor de Dios es para cada uno. Por eso Jesús vino a mostrar su amor y vino a amarnos como Dios lo ama a Él. Por eso al ver a Jesús nosotros reconocemos que Dios es amor, porque Él vino a darnos ese amor. Dios se manifiesta en Él, lo ama en una forma extrema, y así nos ama Jesús. Los amo con el mismo amor que Dios me ama a mí. Pero para merecer ese amor de Jesús hay que seguir su ejemplo. Jesús fue obediente al Padre hasta entregarse a la muerte. Toda su vida fue un acto de obediencia porque Dios lo amaba. Ese amor de Dios hacia Él le hizo darle una respuesta de obediencia, y entonces lo mismo es para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser merecedores de ese amor, dice Jesús, permanezcan en mi amor, pero obedeciendo al estilo de Él. Obedecer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Obediente hasta la muerte, Jesús se mostró así, que amaba a Dios. Y por eso también, para permanecer en el amor de Jesús, para ser merecedores de ese amor, a nosotros se nos pide también obedecer, cumplir los mandamientos, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, vivir de acuerdo a esa voluntad que Dios nos muestra en su palabra, que todos los días se nos comunica en la celebración de la Eucaristía, permanecer en ese amor. Y todo esto tiene una recompensa muy grande, como en Jesús. Jesús padeció la muerte por obediencia, sintiéndose amado por Dios, pero morir por obediencia no fue simplemente un sacrificio sin ninguna consecuencia. Morir para Jesús le dio la recompensa de la resurrección. Es decir, que el amor de Jesús hacia el Padre también fue recompensado. Cuando Jesús murió, obedeció a Dios, pero Dios no lo dejó muerto, no lo dejó en la sepultura, Dios lo resucitó. Y entonces la alegría de Jesús fue grande ante esa obediencia. Lo mismo, si nosotros, dice Jesús, permanecemos en el amor de Dios, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos va a comunicar su misma alegría, su misma vida. Y entonces, dice Jesús, la alegría de ustedes será plena, será verdadera. No será una alegría pasajera, no será alegría de un momento, de una circunstancia, no, la alegría será verdadera, será plena. Esa alegría los mantendrá fieles a Dios. Por eso nosotros debemos permanecer en el amor de Jesús, creyendo que Él lo que vino a hacer este mundo es a amar al estilo de Dios. Y si Él nos ha amado tanto, nosotros estamos llamados a amarlo también de esa manera. Como digo, obedeciendo siempre la palabra, para que al obedecer esa palabra nosotros podamos ir muriendo a nuestra propia vida de pecado para resucitar a una vida nueva. Porque cada vez que yo escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica, me exige morir al pecado, a una vida que no tiene sentido, para resucitar a la verdadera vida, para que su alegría, dice Jesús, sea plena. Porque esa palabra es una palabra que siempre está llamando a cambiar, a la conversión. Y cada vez que yo me entrego al cambio, a la conversión, tengo una vida nueva. Pidamos al Señor por todos nosotros para que, en primer lugar, sintamos cómo Jesús nos ama, como Dios lo ama a Él, como Él hace de nosotros objeto de su amor. Cada día Él nos muestra su amor. Cada día nosotros somos estos que son elegidos de Dios para darle su amor. Cada uno de nosotros en particular está amado por Dios y está llamado a ser obediente a Dios en cumplimiento de su palabra para tener esa verdadera vida que se transforma en una verdadera alegría. Hoy nosotros podemos comulgar con el Señor para recibir esa verdadera vida. Que Él nos conceda llenarnos de alegría para seguir perseverando haciendo su voluntad en este mundo.